Mi nombre es Eligio Pardo Herrera. Vamos a hablar acerca del origen de los volcanes. Los volcanes deben su origen al choque de placas tectónicas, ya que al darse la fricción entre estas placas provocan que se formen aberturas donde se dará el origen al nacimiento de un volcán, que al paso del tiempo expulsará al exterior materiales calientes procedentes del manto, que darán origen en algunas ocasiones a islas, o expulsarán materiales sólidos, líquidos o gaseosos, conocidos como magma o lava, llegando a ser en algunas ocasiones destructivos. Un volcán está formado por las siguientes partes: bolsa o foco volcánico, que es donde se almacena el magma; chimenea, que es la que comunica el foco con el exterior; el cráter, que es por donde sale el magma; y el cono volcánico, que se forma por la acumulación sucesiva de magma. Cuando en el interior del núcleo, que es donde se encuentra el foco o la bolsa del volcán, se almacena suficiente energía y presión, esta requiere ser expulsada hacia la superficie terrestre, y es entonces cuando el material, el magma, sale expulsado, abriéndose paso por la chimenea, llegando al cráter y llegando a cubrir grandes extensiones de tierra. Del magma, que ya estando afuera, se le conoce como lava, ocasionándose así una erupción volcánica. Cuando la expulsión del magma cesa, ésta se enfría, taponeando de nuevo la chimenea. Esto no significa que el volcán se haya extinguido, simplemente está en reposo. Posteriormente hará una nueva erupción.